con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Muy buenas y calurosas tardes, qué original, ¿no es cierto, Víctor? Acá no se siente calor. No, acá no, pero llegar hasta acá es un suplicio, como todos los que nos están escuchando ya lo saben. No hay ninguna novedad, aparte estamos en verano, así que a cantarle a Gardel. Estamos en verano y con equipo reducido. Así es, con equipo reducidísimo. Estamos acá tete a tete con Víctor y por ahí si vos que nos estás escuchando te animás a marcar al 5433-3607, nos llamás y charlamos con vos también un ratito y nos contás qué es lo que te está pasando en el lugar de laburo, con tus compañeros, cuánto ganás, cuánto te vas a ir de vacaciones, si ya tenés una cuenta bancaria en Suiza, en fin, lo que vos quieras. Que cuente lo que quieras, menos que hace calado donde está. Sí, eso que no lo diga. Bueno, estamos aquí en Sembradores de Vientos, como todos los jueves de 18 a 20, con un equipo reducido, como decíamos recién, porque los muchachos y muchachas están de vacaciones. Ya nos llegará el turno a nosotros y recuperaremos el tiempo que nos corresponde. Yo quiero hacer una salvedad. No digas ninguna cosa. No. Es que a mí me corresponde vacaciones. El tema es que la Dirección General de Escuela de la Provincia de Buenos Aires no me está pagando. Así que hasta que los muchachos cumplan con su tarea y su responsabilidad, yo estoy medio en el horno. Si no te pagan, debe haber algún problema tuyo personal, porque según tengo entendido, la provincia de Buenos Aires está absolutamente al día con todos los pagos, con buenos sueldos. Es más, ya llamaron a paritaria porque van a arreglar rápidamente los sueldos con los docentes, que pidan lo que quieran, que total, acá está todo bien. Y por lo menos, como le dieron a los muchachos estos, los vigilantes. Claro, por eso. Así es. No me acuerdo. Lo policía. Además, hoy escuché que estamos avanzando, estamos creciendo. Ya llegamos a 11.50. El precio del dólar, me refiero, ¿no? Así que estamos bien. En cuanto lleguemos a 15, ya ahí vamos a estar disfrutando como corresponde de todas las delicias del primer mundo. Bueno, por lo menos que los tienen canotado en el colchón, se los voy a ir de viaje. Sí, hoy yo no sé cuántos hay que lo tienen canotado en el colchón, salvo hay algunos que lo tienen canotado en otros lugares, porque... Y sí, en los bancos y en las cajas de seguridad, te digo, hay unos... En sus fábricas, porque tienen también hasta... A veces es más segura una administración de una empresa que el banco, así que... Y nadie entra ahí, así que están absolutamente tranquilos. Sí, por supuesto. Bueno, yo que iba a entrar con mala onda, pero bueno, lo dejamos para después, porque este tema de que suba el dólar a los laburantes y a los que estamos en los barrios nos pega. Nos pega y mal. Nos pega porque después eso automáticamente se produce en inflación. Así es. Entonces los que se benefician son muy pocos, como siempre, y los que tienen que pagar el pato son muchos. Así es, como siempre. Bueno, vamos a un temita y empezamos propiamente con el programa. Dale, escuchemos a ver qué nos trajiste para deleitar nuestros oídos. Ahí vamos. Blue window stars, yellow moon on the rise, big birds flying across the sky, throwing shadows on our eyes. Leave us helpless, helpless, helpless, helpless. Helpless, helpless, helpless, helpless. Hear me now. The chains are tied across the door. Bueno, como decíamos, estamos acalorados y solos en la madrugada. No estamos solos. Bueno, llame a alguno al 5433-3607 y nos acompañen, porque si no, realmente esto de estar con Víctor nada más, la verdad que es muy aburrido. Y para Víctor estar conmigo nada más es peor todavía. Así que yo diría, busquemos la forma de comunicarnos con ustedes y ustedes con nosotros a través del teléfono, así somos más. Y sí. Que, sin nada, yo para hacer esas minitas de las 12 de la noche, llamen que tienen eso, se les pegan al jueguito. Bueno, cambio el discurso. ¡Llame ya! Y se lleva un viaje a Miami y los primeros 50 llamados con un crucero. ¿Viste la publicidad esa? Bueno, yo ya les mandé un mensaje que me manden lo, porque te ahorras como $1,000 por viaje, así que le pedí que me manden los $1,000, como no voy a ir, así que lo que me ahorré que me lo den. Bueno, empezamos el programa. Dale. Hablando del verano y de lo que nos espera. Estamos a pocos días de terminar la feria judicial. Como todos saben, enero hay feria judicial, entonces los tribunales no funcionan, salvo emergencias, etcétera, cuestiones urgentes. Pero después las causas comunes, las causas ordinarias, tienen que esperar al mes de febrero para relanzarse. En este caso estamos hablando del juicio, de la parodia de juicio que se les está llevando a cabo a los compañeros de petroleros de Las Heras, que reiteramos, en el 2006, en una pueblada realmente histórica, porque se levantó todo el pueblo y uno de los temas centrales que se peleaba era el no pago del impuesto a las ganancias, que la aberración esta de que un asalariado tenga que pagar impuestos como si estuviese teniendo ganancias sobre otras cosas, como si fuese un comerciante o un empresario. La cosa es que en esa lucha cae herido y luego murió un agente policial. Se inventaron testigos, se los apretaron, los torturaron y engancharon una cantidad justamente de petroleros que eran no solo delegados, había otros compañeros, no incluso algún menor de edad, que son acusados del tema. El menor de edad se salva de la cadena perpetua justamente porque era menor de edad, pero tres quedan condenados a cadena perpetua, nada más y nada menos. Y la causa real es que están condenados por luchar, porque se atrevieron en la provincia de los Kirchner levantarse y luchar en contra de una medida absolutamente arbitraria y antipopular. Bueno, la cosa es que el 12 de diciembre fueron condenados en esta parodia de juicio, como decía antes, tres a cadena perpetua y el resto a 5 o 6 años de prisión. Todavía están en libertad porque, como no hay sentencia firme y se va a apelar, se les permitió estar en libertad, cosa que felizmente es menos dolorosa, por lo menos. La cosa es que para el 5 o 6 de febrero se estaría presentando la apelación correspondiente. Por lo cual se está haciendo toda una campaña de agitación para que se conozca el tema. De a poco va tomando un poco la gente conocimiento de esto, pero todavía muy lentamente. ¿Por qué? Porque los grandes medios de comunicación, por supuesto, se hicieron los dolobu. Directamente no dijeron una sola palabra en todo el tiempo. Un par de veces, a partir de justamente cortes de calles, etcétera, en la zona céntrica, y alguna que otra movilización, alguna vez hablaron del tema, pero sin profundizar, y mucho menos sacando al aire a alguno de los damnificados. Entonces el 6 de febrero se va a hacer la presentación entre el 5 y el 6. La cosa es que acá creo que en simultáneo con una movilización que va a haber también en Caleta Olivia, se va a hacer en Caleta Olivia o en Las Heras misma, se van a hacer festivales, movilizaciones, actos, etcétera. Aquí está previsto el día 5, a la tarde seguramente, creo, no tengo la hora exacta. ¿Vos la tenés la hora? Creo que a 17 horas. Bueno, igual hay tiempo, así que vamos a seguir hablando del tema. Va a haber cantantes, etcétera. El domingo pasado se hizo en ese sentido una radio abierta en la Plaza de Lomas, y una plaza que normalmente está muy concurrida porque justamente hay una feria y demás, y ahí se pudo volantear, se hizo firmar petitorio, pues también eso se está haciendo. Mucha gente firmó, no tengo la cifra, pero mucha gente accedía a firmar y se va enterando de a poco de la infamia esta, de la condena recibida por los compañeros. La lucha sigue candente y en el marco de la jornada del domingo, Víctor conmigo, pero fundamentalmente él, estuvo recopilando algunos audios y los vamos a pasar ahora sobre opiniones de las distintas organizaciones y compañeros. Para aclarar un cachito, esto es parte de la campaña que está llevando adelante lo que es la Comisión de Apoyo Sur para la campaña de abolición de los juicios que le están llevando adelante a los compañeros de Las Heras. Y el domingo pasado estuvimos en la Plaza Grigera y en Loma de Zamora, pero esta fue una de las tantas actividades que se están haciendo muchas volanteadas en los parques industriales, en las estaciones de Ferrocarril Roca, también se están haciendo pintadas en distintos lugares. Y la dicha, esto como que venías comentando vos de la radio abierta. Bueno, ahí tuvimos la oportunidad de charlar con algunos laburantes y con compañeros de distintas organizaciones que nos comentaron un poco, nos fueron tirando distintos elementos de, bueno, esto que mencionabas vos al comienzo, del operativo, parece que hay como un operativo encubrimiento de todo este proceso. También nos comentaron el por qué ellos estuvieron y están apoyando la campaña y se están poniendo al hombro esta lucha por la absolución de los compañeros. Así que vamos a empezar con Dora, que es de la Brecha Sindical, y ahí vamos. Dale. Queríamos, bueno, dar nuestro apoyo a esta radio abierta que se está haciendo a favor de los trabajadores petroleros de Las Heras, ya que estamos pidiendo la absolución, dado que se le ha inventado una causa a estos trabajadores por salir a luchar por su salario, por impuesto al salario, por no ser tercerizados. Entonces nosotros consideramos que se debe apoyar en estas causas porque esto quiere decir que se está criminalizando la protesta. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a poder salir a reclamar por nuestros derechos como trabajadores y que ante eso nos pueden inventar una causa como es esto, que te mandan a cadena perpetua en un juicio totalmente irregular. Y que, que obviamente esto está avalado por el mismo gobierno de Las Heras, de Santa Cruz, por las petroleras que sabemos que son empresas multinacionales y que son muy fuertes grandes capitales. Y que bueno, nosotros estamos unidos en la lucha con diferentes organizaciones. Creo que en esto debemos considerar que como está el dicho, la unión hace la fuerza y no podemos dejar de unirnos en esto. Así que somos diferentes organizaciones que estamos conformando un comité de apoyo a los petroleros. Nosotros estamos apoyando acá en Zona Sur muy fuertemente a lo que es el comité de Zona Sur. Digamos, se formaron diferentes comités en todo el país, o por lo menos ese es nuestro objetivo, lograr que se arme una gran campaña en apoyo a los petroleros, a la absolución de los petroleros de Las Heras. Bien, ¿y cómo continúa? Y vamos a continuar haciendo, por ejemplo, se hacen diferentes pintadas para que tratar de difundir esta situación. Y el día domingo 19 de enero a las 19 horas se va a hacer un festival en apoyo en Cultura del Sur. Nosotros como trabajadores metalúrgicos de la planta de Enaricía en Valentín Alsina estamos intentando dar todo el apoyo hacia los compañeros de la acera que están dando esta pelea por un derecho que la verdad que es el derecho a estar libre. Como trabajadores tenemos derecho a eso. No sé por qué, por haber reclamado una cuestión que es básica, por haber trabajado, por haber ganado un salario y que después el gobierno de turno quiere sacárselo con un impuesto que se lo denomina impuesto a la ganancia y en realidad es un impuesto al trabajo. Encima de todo eso nos encontramos con que ahora los quieren meter en cana y darle cadena perpetua, es una locura. Así que nosotros, los trabajadores metalúrgicos de la zona sur, compañeros con los que venimos dando pelea en distintos frentes, creemos que tenemos que apoyar esto y estamos muy contentos que nos hemos encontrado acá en la Plaza de Loma con distintas organizaciones, trabajadores, para apoyar la libertad de los compañeros de la acera y de todo procesado que esté luchando contra todas estas injusticias. En el marco de una campaña de solidaridad con los presos de Las Heras, digamos, es un conjunto de trabajadores petroleros que inició una lucha en el 2006 en función de distintos reclamos, fundamentalmente un cambio de encuadre sindical y de condiciones de trabajo. A partir de eso se inició un proceso de lucha que terminó en una gran pueblada en el año 2006. A partir de ahí se abrió una causa a los compañeros, digamos, bueno, en los primeros días de diciembre se ha dado ya sentencia firme para los cumpas, hay un grupo de compañeros a los que se les ha condenado a cadena perpetua y otros compañeros a penas más leves, pero sin embargo importantes, que nada, que marcan un, digamos, un antecedente para nada alentador, digamos, sumamente negativo en relación a todos los luchadores, al campo popular, digamos, que de hace años se viene peleando contra las peores características y consecuencias de este modelo. Así que nada, es un antecedente jodido, digamos, o sea, que se haya condenado a los compañeros. La forma en que argumentó el fiscal, digamos, planteando el tema de un fallo ejemplificador y demás, o sea, muestra que hay una decisión, digamos, de sancionar la conflictividad social, digamos, de marcar la cancha de que con las petroleras no se jode. Así que nada, es importante, digamos, o sea, desarrollar esta campaña, seguir peleando por la libertad de los compañeros. Ya vamos a poner cámaras acá y se va a ver perfectamente, porque esos silencios con risas para los oyentes son muy son intrigantes. Es un indicador de catástrofe técnica. Bueno, vuelvo a repetir. Espero que salga esta vez ya la tercera. Sí. La primera no salió, porque fue un problema con micrófono. La segunda estaban todos los micrófonos apagados, va a la tercera. Bueno, estábamos con los audios que recogimos en la radio abierta que se hizo el domingo pasado en la Plaza Grigera Loma de Zamora. Y bueno, pudimos entrevistar a compañeros laburantes de distintas organizaciones. El primer audio era de Doris, de la Brecha Sindical. El segundo de Marcos, de la agrupación docente Fuente Alba de Loma de Zamora. Y el tercero de un compañero trabajador de la empresa SEAT, Tanaris, que es una metalúrgica de Valentín Alsina, si mal no recuerdo. Bueno, y a continuación tenemos a Ricardo del Frente Popular Darío Santillán. Dale, escucha. Estamos participando por la injusticia que se cometió con los compañeros trabajadores de las Heras. Vemos la forma impune en que actuó la justicia, condenando a los compañeros a cadena perpetua sin tener pruebas, generando hipótesis de lo que había pasado, pensando esa hipótesis sin tener nada contundente. Ahí se ve cómo está en connivencia, ¿no?, el poder político y el poder judicial con las empresas, avalando para que las empresas sigan deteriorando el país, ¿no?, y se sigan llevando todas las riquezas. Entonces estamos acá apoyando esa lucha para que se libere a los compañeros, se los absuelva de este delito que se los está culpando, y que nada, vamos a seguir estando acá. Y actividades que estamos haciendo, estamos participando del comité de apoyo por la absolución de los compañeros de las Heras. Y nada, vamos a hacer la radio abierta, el festival de domingo 19, y también vamos a estar en la movida centralizada que se hace en Capital, en Plaza de Mayo, el 5 de febrero, cuando se presente el petitorio, ¿no?, para que se observe a los compañeros. Bien. ¿Estabas haciendo un festival del domingo 19? Sí, un festival que se va a realizar con el comité de apoyo de todas las organizaciones que estamos hoy acá en la radio abierta, en Cultura del Sur, en Temperley, el 19 a las 19 horas. ¿Qué va a ser? ¿Van a tocar bandas? ¿Cómo? Va a haber bandas, va a haber un buffet, empanadas, chori, bebidas y un precio de la entrada, ¿no?, como un bono contribución de 15 pesos. Todo lo recaudado ahí va a ser enviado al sur a los compañeros para apoyar el pago de los abogados, ¿no?, y los viajes que tienen que estar haciendo los compañeros. Bien. ¿Y por qué se está esta necesidad de tener que salir a difundir algo que parece bastante obvio, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con los medios de comunicación y ese tema? El hecho de hacer la radio abierta hoy, el otro día lo charlábamos en una asamblea con los compañeros, ¿no?, que los compañeros decían, ¿cómo no hay difusión de esto? Los canales oficiales que siempre... Los compañeros pensaban, porque el viernes pasado iba a haber un documental sobre las Heras en la televisión pública, y los compañeros pensaban que le iban a dar difusión a este tema, y todos lo miraron, y era un documental sobre música. Una banda que fue a tocar allá y mostraban el recorrido de la banda y cómo el pueblo se movilizaba detrás de ese recorrido. También tipo como para mostrar esta cuestión de que en la acera está todo bien, no pasa nada, y tapar el conflicto que está habiendo con los compañeros estos. Entonces la idea es esto, es sacar un poco todo eso que están poniendo como velo alrededor de esto para poder mostrarlo, ¿no?, y hacerlo más público. También por eso vamos a hacer volanteadas en la semana, en los lugares donde se concentra la mayor parte de los trabajadores, como puede ser el polo industrial de Bursaco, en la Firestone, en Puente La Noria. En la semana vamos a estar haciendo eso en las estaciones de trenes, para darle más difusión, ¿no?, a todos los trabajadores que se puedan sumar a esta lucha. Bien. ¿Y para ustedes quiénes serían los responsables de esta especie de encubrimiento? Por un lado, como dos cosas, ¿no? El fallo injusto hacia los trabajadores que se organizaron y lucharon, y por otro lado, un encubrimiento. ¿Quiénes serían los responsables por ustedes? Y el encubrimiento es el gobierno nacional, el gobierno provincial, ¿no?, y el Poder Judicial, sabiendo y dándole la mano a derecha a las empresas, ¿no?, como dije anteriormente, para que ellos sigan llevándose la riqueza. Ahí se ve claramente, ¿no?, que no había pruebas y forzaron las pruebas, todo para culpar a los compañeros y condenarlos a perpetuo. Bueno, escuchábamos a... ¿cómo era el nombre del muchacho del Frente Darío Santillán? Leandro. Leandro. Y importante recalcar esto del domingo que viene, se hace este festival a las 19 horas en MEX 1066 Temperley, para justamente recaudar fondos y ayudar al sostenimiento tanto del juicio como los gastos para... brindar solidaridad a los compañeros que están enjuiciados y a las familias. Vamos a ir a un corte, ¿te parece, Víctor? Bueno, vamos por ahí. Dale. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not around. tal? Sí, soy el cabra de las manos de Filippi y desde acá, desde hacerle el aguante a la juventud por el caso Walter Bulacio, quiero extender mi apoyo a la gente de Las Heras, a todos los trabajadores y a todos los que están luchando. Los micrófonos, ahora el cambio de sistema hasta que me adapte. Bueno, escuchábamos al cabra de las manos de Filippi dando su apoyo a la lucha que se está llevando por la absolución de los compañeros trabajadores petroleros de Las Heras. Y a continuación seguimos con tres audios más, que los digo de un tirón, así no se pone tan engorroso la cosa. Es un compañero docente de la lista marrón del PTS. Después Leandro, del Encuentro Clasista Sindical de Base. Y un compañero de la agrupación Víctor Choque Barria. Así que empezamos con el compañero del PTS. Bueno, soy Nicolás, de la lista marrón docente, acá de Loma de Zamora y del PTS. Estamos apoyando acá en la radio abierta que organizamos del comité de apoyo que se constituyó en AT Sur con casi todas las corrientes políticas y listas de la zona, justamente para desarrollar una gran campaña y difundir lo que no aparece en ningún medio de comunicación, que es un fallo absolutamente aberrante contra los petroleros de Las Heras, que después de una poblada, después de una lucha importante contra el impuesto al salario, los acusaron por la muerte de este policía Sayago y mediante torturas y un juicio totalmente amañado le dieron a 5 trabajadores cadena perpetua. Es una vergüenza, pero también es coherente con una política que viene llevando el gobierno nacional y los gobiernos provinciales de perseguir a todos los luchadores, de encarar el proyecto X para infiltrar a las organizaciones obreras, a los sindicatos combativos, a las comisiones internas. Más que nunca me parece que tenemos que cerrar filas para pelear porque la absolución de estos compañeros petroleros de Las Heras y por los más de 5.000, 10.000 luchadores procesados que hay en todo el país, para que cesen sus causas y todo. Así que todos con los petroleros de Las Heras, absolución ya para ellos. Bueno, soy Leandro Juárez, profe de música, entero en el encuentro sindical, la cista de base. Esto al tema de los precios de Las Heras, creo primero y principal que ningún trabajador tiene que pagar ninguna clase de impuestos, ya que el rol que cumple es levantarse a la mañana, ir a trabajar y ganarse el sueldo, ganarse la vida y punto de aparte. A partir de ahí no se le puede pagar, no puede pagar ninguna clase de impuesto, ¿no? Y aparte que no produce ganancia. Y bueno, después por otro lado, creo que es muy importante que los trabajadores, principalmente, y el pueblo en general esté informado de esto, ya que los medios de comunicación no lo fomentan, porque a sus propios trabajadores están afectados por este impuesto. Así que me parece muy bien esta movida que se está haciendo de la zona sur de Gran Buenos Aires, difundiendo este conflicto. Una vez más participando de la campaña de la absolución a favor de los petroleros de la acera. Una vez más se ven envueltos los intereses de los trabajadores cuando salimos a luchar y nada, participando una vez más de la actividad esta. ¿Ustedes vienen participando de las reuniones del Comité de Apoyo de Zona Sur? Nosotros venimos participando acá en el Comité de Zona Sur, acá en las reuniones se hacen acá, se vienen dando, y sí, venimos participando. También vamos a participar en la actividad de las volanteadas, dándole difusión al conflicto. Creemos que una de las primeras salidas para poder tener un triunfo en este conflicto es pasar la barrera mediática, o sea, es el cerco mediático que una vez siempre se da, de que no se conoce la realidad del conflicto en concreto. Y justamente creemos de que como primer paso tenemos que dar ese. Escuchamos a los compañeros del PTS, del Encuentro Clasista Sindical de Base y de la Víctor Choque Barrial, que nos daban su testimonio sobre por qué estaban apoyando la campaña y estaban ese día en la plaza, en la radio. Tenemos visita nuevamente. Menos mal que tenemos visita acá del alma mater de la radio, porque si no estaríamos en el horno, pero bueno. Una cuestión importante para recalcar es que se siguieron haciendo actividades durante esta semana. Se estuvo volanteando en la estación de Bursaco y en algunos otros lados también. Se hicieron pintadas y se está convocando para este domingo a las 19 horas en lo que es el Centro Cultural del Sur, MEX 1066, a una especie de peña, fiesta, donde va a haber bandas, rica comida y algo para tomar. Y todo lo recaudado ahí se les va a enviar a los compañeros de Las Heras para que puedan solventar sus viajes y todos los gastos que están teniendo. Así que como parte de la campaña invitamos a todos y todas que participen este domingo en el Festival Solidario. Y bueno, no sé, compañero, ¿en qué quieres seguir? Y para dar una buena noticia, pero realmente muy buena noticia, que en el sur también existe, en los pagos de Neuquén, se ha logrado una batalla durísima después de tantos años, con la lucha de los laburantes y del pueblo digamos, apoyando permanentemente a los trabajadores. Estamos hablando de la famosa cerámica Sanón, fábrica de cerámica Sanón. Después de tanto tiempo y de tantos retaseos, porque había también no solamente una cuestión judicial y demás, sino que había una cuestión política atrás, porque con todas las razones que tenían los trabajadores para sostener la fábrica, porque ellos la habían recuperado realmente del abandono absoluto y total de sus patrones, la política no actuaba en correspondencia con esa lucha, es decir, terminar con las peroratas y discursos y realmente declarar la expropiación de la empresa. Sí, yo me acuerdo cuando en alguna entrevista que se les hizo a los laburantes en aquella época, ya pasaron 12 años, una pila de años, y ellos comentaban cómo fue que decidieron tomar la fábrica y ponerse la producción al hombro y el control obrero de la producción, de lo que era Sanón. Y contaban que después de meses sin estar cobrando y estando en la puerta, la justicia, y por supuesto con lo que me marcabas vos recién, con el patrón que se mandó a mudar, la justicia les prometió que podían vender los stocks que quedan de Sanón y de ahí cobrarse los salarios adeudados. El tema es que la justicia, nada, cuando es rápida para resolver los problemas de las patronales, pero los problemas de los laburantes no pasaba nada, la situación cada vez era peor, y bueno, en ese contexto los muchachos dijeron, bueno, si no nos dejan las promesas y todos los papeles que tenemos firmados no se cumplen, nosotros nos hacemos cargo. Y ahí fue cuando se metieron en la fábrica y empezaron a producir ellos, y con los recursos que presentaron, con los amparos, con todo un largo proceso de lucha en todos los frentes, fueron recuperando y bueno, se llega a esta semana donde no solo después de tanto tiempo siguen trabajando, siguen produciendo de una forma totalmente distinta a lo que se conoce, lo que es una empresa, sino con asambleas, con decisiones colectivas, con apoyo y solidaridad entre todos los compañeros. Bueno, esa forma que nosotros, no sé, quisiéramos que se reproduzca en muchos otros lugares, ellos tuvieron una gran victoria porque por fin la justicia les está reconociendo que ellos son sus propios patrones, digamos. Ellos son, que la fábrica es de ellos, ya no hay marcha atrás para la familia Zanón y todos estos personajes funestos que dejaron en banda, y como hacen tantos otros capitalistas cuando tienen pérdidas, las pérdidas las socializan con sus laburantes, y cuando tienen ganancias se las quedan solo ellos. Y es otro ejemplo que realmente con la lucha se pueden modificar las cosas, se pueden arrancar conquistas, y que en realidad no solo que con la lucha se puede, solo con la lucha se puede. Esto es lo que se está demostrando. Realmente, claro que a uno le gustaría simplemente firmar un petitorio, hablar con los demás, lograr las cosas, plantear las cosas, a mí me gustaría esto y lograrlo, pero lamentablemente la vida es más compleja. A nosotros los laburantes nos toca la peor parte, porque nos tratan de hacer pagar los platos rotos de todo. Ya lo dijimos al principio cuando hablábamos del dólar. El dólar nos pesa porque lo vamos a tener que pagar nosotros. Y en fin, así que tomar esto de que decimos permanentemente con la lucha, con la solidaridad, con la organización, se van logrando cosas, no como un simple discurso, sino que nosotros acá traemos justamente tantos ejemplos que queda de esto demostrado. 5433-3607 es la vía de comunicación más directa para que vos puedas explicar y contarnos qué es lo que pasa en tu lugar de laburo, con tus compañeros, con tu salario, con tus vacaciones, en fin, todo lo que vos creas que sea digno de compartir al aire y que nos ayude a también a comprender un poco mejor esta realidad, porque parte necesario para modificar la realidad es conocerla. Entonces, si todos nos atrevemos a llamar y a comentar qué es lo que nos está pasando, menos solos nos vamos a ir sintiendo cuando tenemos los problemas que tenemos cotidianamente. Vamos a un tema musical, ¿te parece, Víctor? Sí. Vamos. Dale. Así que ya escuchamos el... Menem y contra Menem, con Kirchner y contra Kirchner, con Clarín y contra Clarín. Pero lo importante es que somos siempre los mismos, porque ellos también estuvieron siempre, amigos y enemigos. Conducimos un gremio porque ya no podemos conducir camiones. Hugo Moyano, el líder histórico. Teatralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son dos leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el bulto en caramelos? Dale. ¿Dos caramelos? Dicen que no hay inflación, pero con los caramelos me estás rompiendo el orto. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos. Ojalá que venga un poquito de viento y nos saque el calor abrumador. ¿Cómo se diría? Abrumador. Sí, no sé si es la palabra más... iba a salir abrumador, pero me parece que no es la palabra más adecuada. Pero bueno, que nos saque sofocante. Este calor. Este calor sofocante que es insoportable. 5433-3607, nos podés llamar acá hasta las 20, estamos en este programa que llamamos Sembradores de Vientos. Quería leerles el comunicado de prensa que sacaron de Sanón, justamente haciendo referencia a lo que hablábamos antes, ¿no? A la recuperación definitiva de la empresa. Y el comunicado de prensa, que está fechado el 14 de enero en Neuquén, dice así: Sanón es del pueblo. A 12 años de ocupación de Sanón bajo gestión obrera, hoy con enorme orgullo y alegría podemos más que nunca gritar bien fuerte: Sanón es del pueblo. Otro día histórico para los obreros de Sanón y todos los trabajadores que, junto a la comunidad, estudiantes, trabajadores de la educación, de la salud, trabajadores desocupados, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, personalidades, organizaciones políticas de izquierda y a cada uno que haya hecho su aporte de forma desinteresada, hemos dado la pelea y la seguimos dando para seguir demostrando que el día que decidimos tomar nuestro destino en nuestras manos no fue en vano. Hoy hemos retirado el título de propiedad de la fábrica. La lucha dada durante estos años y ante la dilación de la ley de expropiación no nos paralizó para dar todas las peleas que nos llevaron a cumplir una etapa de esta heroica lucha. Las innumerables anécdotas recorrieron las asambleas a la hora de informar que teníamos el título de propiedad de la fábrica, recordando cortes, movilizaciones, represiones, juntadas de alimentos, recorridas por las universidades, edificios públicos, visitas por innumerables lugares del país, hasta los viajes internacionales. Valoramos enormemente los métodos históricos del movimiento obrero, nuestros métodos, la asamblea, órgano máximo de decisiones, la movilización y el piquete. Y no entregamos a ningún gobierno de turno, ni provincial ni nacional. Y como dijimos en nuestros inicios, fábrica que cierre se ocupa y se pone a producir. Gracias a todas y a todos, aquellos que confiaron y confían en la fuerza de los trabajadores. Firmado Obreros de Sanón, Sindicato Ceramista. Realmente espectacular lo de la gente de Sanón, los trabajadores y el pueblo de Neuquén, que estuvo a la altura de los acontecimientos y lograron arrancar. Esto es lo que quiero significar fundamentalmente. Se logró arrancar la expropiación, porque eso es lo que podía llegar a complicar, en todo caso, la posibilidad de que los trabajadores puedan seguir produciendo. Esto también vale para tirar abajo ese dicho tan nefasto que suelen decir algunos, donde parecería que a los argentinos no nos gusta trabajar. Que los piqueteros son una manga de vagos, atorrantes, que lo único que les interesa es este, no sé, cortar la calle por joder al prójimo, nada más. Cosa que realmente no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es esta que se cuenta en Sanón. Los compañeros han luchado, han cortado rutas, han cortado calles, han dormido en la calle, han acampado y han movilizado a todo el pueblo para lograr un objetivo justo, que es la recuperación nada más y nada menos que la fuente de trabajo. Porque para un trabajador no hay nada más digno que con su salario, con su trabajo, ganarse el salario y con ese salario poder sostenerse en la vida, a él y a su familia. Así que bueno, esto queríamos darle mucho vuelo porque creemos que es una etapa que se cierra, en el sentido que para Sanón ha logrado la propiedad de la fábrica, pero también se abre una nueva etapa, porque esto tiene que darnos mucho estímulo a luchar más y mejor por este tipo de causas. Y esto pegado lo decimos a lo de las eras, justamente porque esa batalla no está perdida todavía. Y mientras se luche, siempre existe la posibilidad de ganar. Por eso insistimos en que el 19 de este mes, es decir, el domingo que viene, a 4 días de acá, a las 7 de la tarde en el Centro Cultural del Sur, MEX 1066, a media cuadra de la estación de Temperley, se va a realizar un festival solidario. Así que te esperamos por allí para que puedas interiorizarte mejor de lo que está pasando con este juicio, esta pantomima, y además para dar tu solidaridad. ¿Te parece que vayamos a un pequeño corte y enseguida volvemos aquí a Sembradores de Vientos? Te recuerdo el teléfono, 5433-3607. Ahí vamos entonces. Fantasmas, nuevas rutinas, y en cada esquina acecha un ratero para robarme las alhajas, los recuerdos, las felicidades de un tiempo a esta parte. Llego siempre tarde a todas mis citas y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. De un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto no amarte, no amarte. Últimamente ando desconcertado, así que ponte a salvo, porque en este estado ando como loco. Y me enamoro de mujeres comprometidas, llenas de abrazos, de camas compartidas. De un tiempo a esta parte a mi amor propio algo le falta. Lo has dejado unos puntos por debajo del de Kafka. Y la vida me parece una fiesta a la que nadie se ha molestado en invitarme. De un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Amén. contemplaré una huida para rehacer mi vida, probablemente en Marte. Seguro que allí no hay nadie empeñado en aconsejarme. ¿Y qué vamos a hacer si es que últimamente ando algo perdido? Si te necesito, si de un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Han de venir tiempos mejores, cometeré más errores, daré menos explicaciones y haré nuevas canciones en las que te cuente como últimamente. Son tan frecuentes tristes amaneceres, ahogando mis finales, repetidos, cansados, miserables, llenos de soledades. De un tiempo a esta parte me cuesta tanto, tanto, tanto, me cuesta tanto no amarte. Muchas gracias. Gracias. Lee Rompiendo Cadenas. Aportemos a una construcción independiente y de la clase. Porque la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores. 16 páginas. Un kilo de información. Lee Rompiendo Cadenas. No auspician Sembradores de Vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Estamos al aire. Estamos al aire. 5433-3607, el teléfono para que nos llames, comentes, critiques, aportes, lo que quieras. Sí, como no estás llamando, yo paso el Facebook. Se pueden comunicar también por o pispear todas las notas que vamos subiendo al Facebook, que es Sembrados de Vientos. Eso, como es el en el Face, solo cliquean eso y ahí estamos. Y si no, también para que quiera escuchar algún programa para los fanáticos que se pierden y no pueden vivir si se pierden uno de los programas, lo pueden buscar en el blog. ¿Que el blog cómo es? Es sembradoresdevientos.blogspot.com.ar. Ahí está. Y se puede quedar tranquilo el fanático del programa, que ahí va a estar todo colgadito. Ahí recupera todo, lo puede escuchar, lo puede bajar a su computador y escucharlo más tarde. Puede hacer lo que quiera. Y después nos puede mandar un documento con todas las críticas. Exacto. Especialmente si son buenas. Van a ser bien recibidas. Estamos en época calurosa. Ayer me pegué un julepe durante 10 minutos. Me llegó el corte de luz. Pero a los 10 minutos se resolvió. Creí que me iba a morir más o menos. Hoy es un día que seguramente algunos de los que no nos pueden escuchar, a lo mejor están, a lo peor, están sin luz y con problemas. Pero en Lanús han resuelto tomar cartas en el asunto. ¿Quiénes? Los trabajadores, los vecinos, la gente de Lanús. Se han autoconvocado y frente a la estación, en la placita, se vienen encontrando los lunes a las 18 horas, a partir de las 18. Hay un volante que dice lo siguiente: vecinos autoconvocados de Lanús, frente a la situación de la crisis energética que nos atraviesa, se llevó a cabo el segundo encuentro como vecinos autoconvocados de Lanús. En nuestra última reunión se informó que persisten los cortes de luz en distintos barrios del distrito. A su vez, el descontento generalizado de la comunidad por la falta de suministro eléctrico que debieran proveer por ser un servicio esencial las empresas Edesur, Edenor, Edelab. Acordamos en respuesta a esta emergencia manifestar nuestras necesidades exigiendo tanto a los gobiernos nacional, provincial y municipal como a las empresas responsables la inmediata solución del problema, ya que además de usuarios y contribuyentes somos ciudadanos con el derecho legítimo de reclamar a los funcionarios de turno como corresponda. A su vez, resolvimos autoconvocarnos e invitar a todas y todos los afectados y ciudadanos solidarios en general a encontrarnos públicamente los días lunes a partir de las 18 horas en Plaza Lanús para pedir que se declare la emergencia energética en Lanús. También proponemos la elaboración de un petitorio conjuntada de firmas diciendo firma y se van. Ningún aumento de tarifas en los servicios, garantizar la energía como bien social, que no sea un bien de lucro sino un servicio esencial, por una empresa de energía eléctrica 100% pública y con control social. A mí me parece importante esta declaración, simplemente reafirmar lo que venimos diciendo permanentemente. Esta exigencia, esta junta de firmas van a tener un resultado positivo en la medida que esto se mantenga en el tiempo. Yo creo que lo peor que podemos hacer es que se terminen los cortes de luces masivos y permanentes y creamos que la cosa se resolvió y nos quedemos en el molde. Yo creo que hay que tomar una actitud muy fuerte con estos temas que plantean los autoconvocados. Que se declare la emergencia energética y garantizar la energía como bien social y además que pasen a manos estatales y entre tanto sea controlado como corresponde. Que no pase lo del Sarmiento, o sea, seamos conscientes que el hecho de que pase a manos estatales las cosas no se resuelven. Sí, recuerdo cuando estuvimos haciendo el balance del año pasado y un poco las perspectivas que venían, y uno de los problemas que se marcaban como de los grandes problemas es que más allá del modelo kirchnerista y toda la parafernalia y toda la verborragia de sus dirigentes, había grandes problemas estructurales que no se habían resuelto, es más, se habían agravado. Y uno de ellos es el tema energético. Y bueno, tuvimos un verano, o estamos teniendo un verano con altas temperaturas y la precariedad del sistema energético estalla por los aires. Y bueno, como siempre lo tenemos que pagar los laburantes, los consumidores, cuando durante tantos años las empresas privatizadas y sus socios, los políticos de los sectores que acompañaron esas privatizaciones, se enriquecieron y bueno, ahora tenemos las consecuencias. Después de tantos años y de tantos gobiernos también, que están esperando esas soluciones. El tema es que bueno, esas soluciones tienen que ser soluciones de fondo, porque bueno, agarramos... tenemos como decía David, bueno, se solucionó, no hay más cortes por un tiempo, pero el año que viene otra vez tenemos de vuelta, suben un poco las temperaturas y se viene repitiendo esto en el caso de la energía eléctrica, pero también se viene repitiendo en el caso de las inundaciones, se viene repitiendo en el caso de los, bueno, como decía David recién, en el caso de los ferrocarriles, del transporte público. Entonces son todo un montón de cuestiones que vienen pendientes, que necesitan, no necesitan parche, necesitan decisiones políticas y que resuelvan los problemas de fondo, las cuestiones estructurales, y que recién ahí se van a empezar a ver los resultados. Lamentablemente la situación no es esa. Lo que hay de alentador es que, bueno, el pueblo se empieza a organizar nuevamente y empieza a reclamar por sus derechos, y bueno, eso es un buen indicio, digamos, para hacer cumplir todas estas cuestiones que son tan necesarias. Sí, incluso yo recuerdo cuando se formaron las asambleas allá en el 2002, a raíz de la situación terrible que se vivía, durante un periodo algo funcionaron, pero acá fundamentalmente lo que es necesario es que este tipo de organizaciones que se están generando alrededor de problemas muy concretos y definidos, quizás sería interesante que, además de tomar lo de la energía eléctrica, queden organizados por otras cuestiones. O sea, en Lanús, no sé si tienen un cuaderno de 48 hojas, tipo arte de esos grandes universitarios, porque llenamos el cuaderno enseguida con temas no resueltos y problemas cotidianos permanentes. Lo que pasa es que, lamentablemente, nosotros nos empezamos a acostumbrar a vivir mal. Por ejemplo, nos acostumbramos a vivir sin luz, nos acostumbramos a vivir sin agua, nos acostumbramos a vivir con aguas servidas flotando en la puerta de cada casa, nos acostumbramos a que los faroles prendan cuando se les dé la gana, que los semáforos anden como quieran, en fin, hay infinidad de problemas, ni hablar de problemas más profundos todavía, si entramos a tallar en el tema de salud y educación. Y sí, y otra cosa que es a que nos acostumbramos lamentablemente, y muchos sectores de la sociedad lo viven así, y a mí un poco me da bronca eso, pero bueno, cuando se les solucionan los problemas particulares, vuelven a la casa, se quedan ahí y chao, y viven como escindidos de toda la otra realidad. Y es como un sentido común muy individualista que, bueno, me solucionaron, si a mí no me toca el corte de luz, todo bien, todo mundo maravilloso. Si a mí no, como yo no viajo en tren, todo bien, no me voy a preocupar. Entonces se cierran en ese individualismo y así no se puede construir nunca nada. Y si esto se sigue reproduciendo, yo me acuerdo, vos mencionaste el 2001, 2002, yo me acuerdo los ahorristas en ese, estaban enfurecidos, destruyendo los bancos, como hay que pensar que para un ahorrista el banco es como si fuera una iglesia, una cosa así, cómo van a, bueno, les agarró el ataque, rompieron todo. Pero después se volvieron a la casa, una vez que les devolvieron la guita, se volvieron a la casa y chao, olvídense. Y hoy en día estamos de vuelta en situaciones, no como el 2001, pero en situaciones donde hay graves problemas de fondo que no son resueltos y que tarde o temprano nos terminan afectando a todos. Entonces vivir en esa campana sanguchera, en ese sentido común de que parece ser, bueno, yo laburo para... que está bien, ¿no? Pero hay que pero solo laburar para la familia y cerrarse solo en ese lugar es como quedarse con solo la mitad de las cosas que hay que hacer, ¿no? Me acuerdo cuando fue la crisis del campo allá por el 2009, este muchacho de Entre Ríos de la Federación Agraria, no, Bussi, el otro, el gordito. Sí, que ahora lo voy a acordar. Bueno, él decía... que era candidato, fue candidato. Fue candidato, sí. No sé si no fue elegido. De Ángelis. De Ángelis. Eran dos, si no fue elegido. Me parece que eran dos, además. La cosa, sí, eran dos hermanos, pero uno era el que más cacareaba. y por lo menos más expuesto en los medios. Él había dicho algo de que la carne iba a llegar a 45 pesos. ¿Cuándo dijo eso? La carne estaría a 20, no me acuerdo. Era un animal. Bueno, el asado, la semana pasada, en alguna carnicería, no digo que ese es el precio de toda la carnicería, pero estaba el asado, el vacío, en Lomas de Zamora, no en Barrio Norte, en La Recoleta, en la capital federal, en Lomas de Zamora, en un frigorífico, a 71 pesos. Y el asado a 52, 53. O sea, sí, también uno lo puede conseguir a 30, 40, pero no es tan fácil conseguirlo, y cuando uno lo consigue a veces es caro. Los precios se fueron al re carajo y los salarios seguimos mirándolo por la ventana, no pasa nada. Cuando escuchaba hoy 11,50 el dólar, a mí no me preocupa el dólar en sí, porque ese en todo caso es una preocupación de los que se van al exterior o el de que quiere ahorrar en dólares. O acá el problema es que ese 11,50 también influye sobre los precios, sobre el bolsillo de cada uno de nosotros, porque el comerciante, el fabricante, no va a perder. Primero vamos a perder los laburantes. Ese es el problema que yo veo. Entonces, desde ese punto de vista a mí me preocupa, que no me vengan otra vez con que ¿dónde viste un dólar? A vos acá no necesitas un dólar y toda esa perorata. Tampoco acepto la pelotudez que no es ninguna pelotudez, es algo dirigido, de los periodistas que se la pasan hablando de la imposibilidad de ir al exterior. Bueno, ese es problema para el tipo que puede ir al exterior. Y bueno, si no puede ir al exterior porque no puede conseguir dólares y el dólar blue es demasiado caro, o el 35% y qué sé yo, y se tiene que veranear por el país, que veranee por el país, pero es un problema menor. Acá el problema es el laburante que no puede ir ni siquiera a Santa Rosa de Calamuchita o a Mar del Plata o a algún balneario o a alguna costa, o tomarse 15 días, aunque sea para quedarse en la casa. Hay mucha gente que las vacaciones las utiliza para reforzar su salario, sigue laburando. Entonces, ese es el drama nuestro, que el laburante sigue estando al final de la historia. Por eso es importante que se tomen cartas en el asunto, y toda lucha popular tiene que ayudarnos a tomar conciencia de que cuando tenemos problemas tenemos que tomar las cosas en nuestras manos. No esperemos que la gilada, por ser suave, de los que están en el Congreso, en los consejos deliberantes o los gobernantes, van a hacer algo sin la presión del pueblo. No pasa así, la historia lo demostró permanentemente. ¿Vamos a un corte? Vamos a un corte. 5433-3607, el teléfono es uno solo, para que te comuniques y nos comentes. Hay líneas rotativas, ¿no? ¿Cómo? Hay líneas rotativas. Sí, la ponemos arriba de la mesa, arriba de la silla, la vamos rotando el teléfono. Ahí va. En el roble. Yeah. con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. ¡Qué alegría, chicos! Ya llegaron los Yaskiboom, la pirotecnia infantil que más le gusta al sistema. Hugo, ¿qué es lo que contienen los Yaskiboom? El contenido es un raro giro hacia la derecha. Yaskiboom, hacen poco ruido y no superan los topes sonoros puestos por el gobierno. Yaski, ¿los Yaskiboom le gustan a la burguesía? Yo me imagino que muchos empresarios estarían muy contentos. Yaskiboom, el cuchito que no asusta y que más le gusta a los chicos. Salimos. Bueno, seguimos aquí en Sembradores de Vientos. 5433-3607. Podés llamarnos hasta las 8 menos 10 porque después no te vamos a atender. Así es que como una expresión de deseos eso. Apurate que te queda poco tiempo, tenés casi media hora nada más. Bueno, espera que salgo y llamo. Y estaba leyendo aquí una nota de que salió en la revista El Roble, en el número 72, donde del día 16 de enero es la nota, o sea que es de hoy. Le salió por la culata a los golpistas del sindicato azucarera del Ledesma, es decir, el tiro por la culata, normalmente es lo que se dice. En Ledesma, la empresa azucarera, centro de los dueños de la provincia, el ingenio Ledesma, les ha salido un grano en puntos suspensivos. El tuje. En el tuje. Pero acá son delicados, pusieron puntos suspensivos. Desde hace ya un cierto tiempo, los trabajadores azucareros afiliados al sindicato obreros y empleados del azúcar del ingenio Ledesma, fíjense qué tamaño de empresa, que hay un sindicato de la empresa, del ingenio. Hacen azúcar, hacen papel, celulosa, etc. Se han dado, decía, una comisión directiva unitaria y combativa con Rafael Vargas a la cabeza, un joven trabajador azucarero con ideas progresistas y de lucha en medio del antro que fue y es ese ingenio. Pero Ledesma y sus secuaces no duermen y a principio de mes una barra de borrachos, por decir de alguna manera, con algún puntero encabezando, hicieron un simulacro de asamblea y destituyeron al actual comisión directiva combativa. Rápidamente la comisión directiva, encabezada por Vargas, convocó a una asamblea general con una concurrencia masiva de afiliados y en condiciones de seguridad que solo entraban con el carnet de afiliado o con el recibo del sueldo. Los golpistas, en un gran debate y en una votación ejemplar, fueron aplastados, recuperándose el sindicato para la lucha. Es decir, incluso cuando, esto es para tenerlo presente, cuando logramos en algún gremio, algún sindicato, alguna victoria y alguna conquista en el sentido de tener la dirección de ese sindicato, de la seccional o la comisión interna de una empresa, no hay que dormirse porque uno es aplastado. Y no dormirse no significa dormir con el cuchillo debajo de la almohada, sino de permanentemente estar relacionado con los trabajadores y estar atento de que cuando hace falta convocarlos a una asamblea. Sí, no hay que confiarse de que las burocracias, porque perdieron una elección, se van a quedar quietitas ahí sin hacer nada. Y un ejemplo de eso es cuando el perro Santillán ganó las elecciones hace pocos meses, ya le querían impugnar la elección, no les dejaban entrar al gremio. Después, bueno, se dio otra lucha y tuvieron que amoldarse a la nueva situación y a todo el proceso organizativo de los laburantes que encabezó el perro, pero en definitiva es esto que marcabas vos, ¿no? No hay que confiarse, y hay, una vez que se recupera un sindicato, es un paso más. Así es. Digamos, la experiencia está llena de situaciones donde la burocracia o trata de recuperar los sindicatos, o estando en el a la cabeza de los sindicatos, utiliza todo tipo de maniobras justamente para evitar que los trabajadores tengan a sus verdaderos representantes. Así que esto es importante, por ejemplo, allí donde se está viendo la posibilidad de lograr un cambio en la dirección, un cambio de los delegados, etcétera, no contar los votos así en el papel, porque a nosotros nos van a votar 150, somos 200, así que lo tenemos ganado, porque después está el fraude, está el matonaje, está la patota y una cantidad de vericuetos muy grandes y muy serios, que los burócratas generalmente tienen muchas mañas en eso, hay muchos años de mañosos, y saben utilizarlo. Por lo tanto, hay que contar los votos, hay que contar la gente, pero hay que convocarla a defender sus posiciones. Ese sería el tema. A defender su sindicato. Los laburantes, cuando recuperan su sindicato, a eso es lo que capaz que no me había quedado claro antes, cuando los trabajadores recuperan su sindicato para sí mismos, no se tienen que quedar confiados de que los burócratas se van a ir a la casa y no va a pasar más nada después ahí. Seguro. No, es otro paso, otro estadio de lucha. Así y justo que tiene que ver con esto, entre burócratas y todas las maniobras que usan, ahora dentro de poco, si mal no recuerdo, tendría que haber elecciones dentro de la CTA. Y sí, la CTA, cuando tuvo su proceso eleccionario anterior, Yasky, no se quiso, que era el secretario general en ese momento, no se quiso hacer cargo de su derrota, y no tuvo mejor idea de partir del gremio y generar otra CTA, una CTA paralela. Bueno, esto cuando hablamos de burócratas, de sus maniobras, bueno, ellos están dispuestos a todo, están dispuestos con tal de quedarse ahí pegados a sus sillones de dirigentes. Muchas veces se hace cuesta arriba la recuperación de un sindicato, pero vuelvo a recalcar esto, lo importante que es la movilización y el estar atentos de los laburantes, ¿no? Ahora que vos nombrás lo de la CTA, sí, yo escuché también esto de que, no sé si en febrero o en marzo debe ser, abril, no sé. ¿Qué se van a hacer? ¿Dos elecciones diferenciadas, supongo? Y por lo que estaba leyendo, Yasky no, como la justicia le dio la derecha, digamos, a la gente de Micheli, Yasky tendría que formalizar que la CTA de él es una central aparte. Todavía en los papeles eso no está hecho. Así que si Micheli llama un... ¿cómo se llama? Llama a elecciones. Ahí Yasky va a tener que definirse, a ver qué corno hace, si se reunifica todo o él arma ya concretamente una central diferenciada. Sí, que por lo menos la llamen CTA1, CTA2. Sí, porque por lo que estaba leyendo, ojo, no sé si están así, pero lo que se está circulando es que en lo estrictamente legal sigue siendo una sindical donde tienen un dirigente electo por las bases, y después otro que no aceptó la derrota y armó con... Hay que recordar que el sindicato, la CTA de Yasky, está fundamentalmente sostenida por lo que es el SUTEBA y los docentes, la burocracia celeste de la provincia de Buenos Aires, que están como en rebeldía. Bueno, hay que ver ahora si inicia el proceso electoral, qué van a hacer ellos. Sí, porque es felizmente no es una cosa monolítica donde Micheli dice A y todo lo de abajo dice A. Tal cual. Tanto el el sindicato de ATE, del que es cabeza Micheli, como el sindicato de Ocetera, que es cabeza Yasky, internamente también están divididos, o sea, no responden en forma completa ni a uno ni a otro. Sí, hay tendencias internas. Para aclarar dos cuestiones, cuando se parte la CTA, aunque hay distintos gremios nucleados en la central, los principales son los estatales de ATE, que quedan con Micheli, y los docentes con el SUTEBA, fundamentalmente el SUTEBA de la provincia de Buenos Aires, que se van con Yasky. Yasky fue dirigente del SUTEBA. Yo no quiero, si recuerdo un poco las elecciones, hubo acusaciones cruzadas de fraude y un poco de todo hubo en los dos bandos, así que no son trigo limpio ninguno de los dos. Pero bueno, esto es parte de lo difícil y lo complejo y lo que también significa la recuperación de un sindicato. Y bueno, estos tipos que funcionan como dirigentes empresarios, como tantas veces lo decimos, una especie de chantocracia que se quiere eternizar en sus puestos, bueno, terminan haciendo todas estas maniobras, y en definitiva ese fracaso fue un golpe muy duro, la fragmentación, por más de todas las contradicciones internas que tiene la CTA, porque fue la construcción de la CTA fue lo que se intentó vender como la alternativa a los sindicatos ultra burocratizados de empresarios de la CGT. Sí. Y terminan metidos en un berenjenal tan grosso que, bueno, ahora veremos cómo continúa, porque es un nuevo capítulo de la misma historia. Y tenemos que ver qué pasa con las bases. Nosotros sabemos, por ejemplo, donde hay seccionales que son realmente combativas, que son independientes de la burocracia, como ATE Sur de Loma de Zamora o ATE Almirante Brown, que no responden monolíticamente a las direcciones, en la medida que las bases empiecen a tomar también cartas en el asunto, es una forma también de debilitar esta prepotencia de la burocracia y empezar a imponer un sindicalismo de nuevo tipo, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sería interesante hacer un proceso unitario como se dio el año pasado en la selección de docentes, que permitió victorias muy importantes en la provincia de Buenos Aires, recuperando seccionales muy importantes como La Plata y La Matanza, entre otras, o en Neuquén, recuperando directamente el sindicato. Así que es un proceso que necesita desde dos cuestiones fundamentales: una, la unidad de todos los que luchan, y todas las tendencias clasistas que piensan que el sindicalismo tiene que ser otra cosa, y la participación de las bases. Acá no hay vuelta que darle. Si los compañeros, los mismos laburantes, no se movilizan, es como venimos batallando todo el tiempo y parece repetitivo, pero es así. Si los laburantes no se movilizan ellos por sus propios intereses, los burócratas no se van a mover, y los que queremos cambiar la situación, no nos quedamos sin acompañamiento. Así es. Bueno, pasar a otro temita, ¿o querés que vayamos a un tema musical? Y hablamos bastante, me parece que un tema estaría muy bien. Dale. Sí, porque nos están llamando y nos piden por favor que pasemos música. Entonces vamos a hacer caso a nuestros oyentes. Es que hay como 400 personas en la puerta. Sí, dice que los teléfonos no funcionan, entonces se vinieron a traer el mensaje a la puerta. Vamos. Vamos, dale. Happiness coming

mafioso del programa de televisión de 12 de la noche, pará. Hacete cargo. Me parece bueno. La serie esta de ¿cómo, el Canal 9, ¿cómo se llama? El narcotraficante, ahora no me acuerdo. Después joroban en los noticieros todo el día con... El narcotraficante. De la historia de coso, de... ¡Ay, me olvidé! El narcotraficante colombiano. Bueno, no tengo ni idea, porque no lo miro. Hay una noticia que es interesante, por lo menos la vamos a compartir, y es la siguiente. La justicia afirmó que las sumas no remunerativas son parte del cálculo de la indemnización. En lugar de leerlo, voy a comentar de qué se trata. Normalmente cuando a uno lo despiden, tiene la mala suerte que es de ser despedido, nos hacen creer que de lo único que nos tienen que pagar o calcular la indemnización es sobre el básico. Todo lo que es suma no remunerativa, es decir, premio al presentismo, premio al centismo, premio a la llegada a tiempo, premio porque es padre de 7 hijos, todo eso es suma no remunerativa, así que pito catalán. Ahora estamos en el aire. ¡Bravo, bravo! Bien, o sea que... No empezamos de vuelta, no, vos salías, el que no salía era yo. O sea que estaba hablando solo, pobre gente. Encima me escuchaban a mí solamente. Entonces repetí todo lo que dijiste. Estaba diciendo que las sumas no remunerativas son parte de la precarización que tenemos todos los laburantes. Porque en vez de la patronal de pagarnos un sueldo como corresponde, que nos alcance para vivir dignamente, te van agregando distintos ítems que después no son tenidos en cuenta. En este caso, para el cálculo cuando te despiden de la indemnización, tampoco son tenidos en cuenta para el cálculo de la jubilación. Entonces, después de 30 años de laburo, resulta que te calculan la jubilación sobre el básico, que es en muchos casos hasta la mitad del salario que vos venías cobrando. Bueno, esa aberración de que lo no remunerativo no se calcula para la jubilación, eso sí todavía corre. Yo recuerdo hace un tiempo atrás, hace muchos años atrás, a mi viejo le pasó lo siguiente. En realidad no era mi viejo, el lugar donde laburaba mi viejo era un comercio, tenía 3 locales este tipo. Tenía a todos los empleados con un sueldo básico y después eran todos premios pero de cualquier cosa. Algunos son más o menos los comunes, premio al presentismo, a la llegada a tiempo, en fin, una cantidad de cuestiones. Lo que hacía este muchacho, cuando quería deshacerse de alguno de los empleados, el mecanismo que utilizaba era le sacaba los premios. Entonces se terminaba de ir y ni siquiera lo indemnizaba. Eso hoy no es tan fácil de hacer, sin embargo, porque son derechos adquiridos también. Hoy eso está por ley determinado. El problema está que para la jubilación está frito. O sea, la jubilación va sobre lo que es remunerativo. Lo que no es no remunerativo son AFP. Y además, lo que sí podés pelear es que si te despiden, esos montos no remunerativos deben ser, digamos, tenidos en cuenta al momento de la indemnización. Es un dato no menor, esto fue determinado por la Corte Suprema, o sea que no es una cuestión que hay que seguir discutiendo. Además, está apoyado en el convenio número 95 de la OIT, etcétera. O sea que, atenti, muchachos, si hoy... Y muchachas, si hoy te despiden o en algún momento te despiden y vos tenés sumas no remunerativas, tenés el derecho de reclamar que la indemnización contemple esos montos. Es un dato no menor donde hoy, lamentablemente, muchos, pero muchísimos laburantes, la mayor parte del sueldo, la mayor parte, no una parte, la mayor parte del sueldo está integrada por sumas no remunerativas. Tal cual, y esa es la lucha de fondo, ¿no? Porque eliminar esas sumas no remunerativas y por un salario justo. Así es. Y para terminar, simplemente señalar un hecho que se dio en Córdoba, donde ocupamos la educación para exigir una digna educación. Fueron vecinos y vecinas de diversos barrios de la ciudad, representantes de cooperativas de trabajo y organizaciones sociales, que se encuentran ocupando, se encontraban, esto fue el 15 de enero, no sabemos en este momento si se mantiene, la sede del Ministerio de Educación, ubicado en la calle de Santa Rosa, etcétera, de Córdoba, ante el incumplimiento de los acuerdos en el marco de las negociaciones por la campaña de la digna educación que se viene llevando adelante hace más de 3 meses con el funcionario Javier Taborda, director de emergencia edilicia del Ministerio de Educación. Son cooperativistas que vienen haciendo todo el trabajo de mantenimiento, etcétera, de las escuelas. Bueno, le están haciendo pito a Catalán. Realmente no les entregan los materiales, no les pagan. En fin, hay una situación realmente jorobada. Lamentablemente sabemos que esto no es exclusivo de Córdoba. Muchas veces acá escuchamos a cooperativistas que van a reclamar a la Municipalidad de Lanús, por ejemplo, porque no les entregan los materiales y no están en condiciones de trabajar. Esos materiales ayudan a que su remuneración no esté exclusivamente por lo que da el gobierno, sino a su vez eso le permite hacer trabajo para que reforzar sus ingresos. Así que por eso es tan importante que se cumplan con estos temas. Y se nos terminó el programa, Víctor. ¿Vos tenías algo más para decir? No, tengo un serio conflicto, una seria contradicción acá con... existencial. Existencial no, es que la consola y yo no nos estamos llevando bien y eso me está preocupando. Bueno. Atenta contra la prolijidad del programa, pero bueno. Sí, es insalubre esto. Vamos a hablar con Javier seriamente porque no puede ser que no nos cambie la consola, nos ponga una consola como corresponde. Bueno, vamos entonces, sí, ahora despidiéndonos. Nos vamos a ver, no, nosotros dos. Esperemos que venga Susana, no sabemos de eso. Andrés dijo que sí. Andrés hasta marzo no aparece. Y nos vamos a escuchar con ustedes, si nos llaman, y si no, nos escucharán ustedes a nosotros, aquí en FM La Mosca, como todos los jueves de 18 a 20 en Sembradores de Vientos. Sí, la última, recordad que están todos invitados, invitadas al festival que se va a hacer este domingo en Centro Cultural del Sur, que es en la Avenida Mex al 1066, si mal no recuerdo, y si no, a una cuadra de la estación de Temple. 1066 a media cuadra de la estación, sí. Bueno, recordé bien entonces la altura. Con el propósito de juntar dinero y seguir con la campaña de difusión por la absolución de los compañeros trabajadores petroleros de Las Heras. Muy bien. Todos invitados el domingo. Nos vemos el domingo y nos escuchamos el jueves. Chau, gracias, suerte.